Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a más una edición de nuestro puerto internacional. Hoy estamos grabando por la noche, como es habitual. Y como siempre, tenemos aquí directamente de Rumania, Adriana Florea, que ya está, como ustedes pueden escuchar, no por su voz, pero por los grillos que se escuchan de allá afuera. Desde ese fecha del calor de un puerto muy movimentado. Adriana, buenas noches. Muy buenas noches para usted, para ti, señor jefe, y muy buenas noches para ustedes, queridísimos y estimadísimos oyentes. Claro, no me llamas Muy señor bien. jefe. Es algo extraño. Puedes llamarme Carlos. Yo no soy ningún intocable. No, soy una persona normal. Bueno, desde que no sea alguien más además de yo, sí, eres. Bueno, pero en ese... Ay, disculpen. Es que, ¿saben? Es cierto, no hay que mezclar lo personal con lo profesional, pero es que lo personal me domina. Y lo mezclo con personal y digo de vez en cuando lo que Con me están profesional. negando. Ay. Bueno. En fin. Bueno. Hoy vamos a hablar de una cosa muy curiosa. A ver, Yo sorpréndeme. tengo esta... Ya te explico por qué del tema y a los oyentes también. Vamos a hablar del fin del mundo. Es una cosa que las personas... es una cosa que las personas tienen idea de que más tarde o temprano va a pasar. Hay un montón de explicaciones para eso, pero lo que me hace buscar ese tema es otra cosa que no específicamente esa de una gran catástrofe, si no sé qué, y que mata a toda la gente. No, yo soy más por otra cosa. Primero porque yo en el fin de la Tierra específicamente no lo creo así como así. Eso ya sabemos que va a pasar, más o menos cuándo. En fin, tenemos ya alguna idea. Pero mi pregunta es otra. Estamos en una cuestión de... Primero ya vamos a explicar. Yo voy ya, desde ya hacer la pregunta a Adriana. Después explico con más detalle el porqué del motivo. Pero la cuestión es esta. Tenemos aquí tantos conflictos. Tantas guerras. Tantas... Y al mismo tiempo... tantas, por decir así, enfermedades. ¿Tú crees en el fin del mundo? ¿En qué idea? O sea, si crees, ¿en qué idea? O sea, ¿cómo crees que puede ser? Pues yo creo lo siguiente, no creo ni en lo que se dice, además creo más en lo que se ve, en lo que es bien notable, bien visible. Me refiero a lo siguiente, el fin del mundo no llega y se acaba así de pronto para todo el mundo o para los que quedan, porque bueno, otros viven, otros nacen, otros mueren y así nunca se acaba, así nunca es el fin del mundo. Pero, sinceramente, hasta que eso suceda con los que queda, como quien dice, y no sabemos nosotros cómo será, pero hasta que eso pase, aún pasarán muchos años, mucho sufrimiento, muchas guerras aún más. Si lo que ahora se dice crisis económica, crisis de gobierno, de que los políticos se matan entre ellos, se roban entre ellos y además las comunidades, las ciudades, los países, etcétera, cada quien quedar mejor que uno o mejor que otro, eso es un hecho. Esto sí es una señal, es un principio de que todo empieza por sufrimiento y se acaba por sufrimiento. Porque el fin del mundo, podríamos decir, bueno, he cometido tantos errores en mi vida, tantos pecados, bueno, que si ahora llega el fin del mundo, no me arrepiento. No, al contrario, tienes que sufrir un poco por eso, por lo que has hecho. La vida te va a dar donde más te duele. Sinceramente, yo creo en eso. No creo de que el fin del mundo va a llegar así como así y se lleva a todos y ya está. No. El fin del mundo así empieza. Lo que acaba de empezar, guerras, hambre, personas que uno no tiene ni dónde dormir ni qué comer y recoge de la basura, otros que se bañan en dinero. Eso es el principio de lo que será el sufrimiento para que llegue al fin del mundo. Esa es mi opinión. Y jefe, tienes la palabra. Sí, bueno, la cuestión es esta. Yo explico desde el porqué de la pregunta. Actualmente tenemos, vamos a decir así, hacer la cuenta, 1, 2, 3, 4 grandes conflictos. Uno de ellos entre Ucrania y Rusia, desde ya, o mejor, entre la propia Ucrania. Desde ya hoy han admitido las fuerzas ucranianas que hay como... No han admitido, pero hay la sospecha de que hayan estado fuerzas, o sea, extranjeras ayudando a los ucranianos. Y esa confirmación debe estar por días, porque ya hay con una cierta preparación. Las fuentes que tenemos en Ucrania ya nos están dando cuenta de eso, de que hay ya quien lo va admitiendo que sí, que ha habido ayuda de mercenarios extranjeros metidos en esto de Ucrania contra los prorrusos. Así como también ya hay quien diga que Rusia se prepara ahora sí para invadir a Ucrania, porque ve que eso no tiene fin. Simultáneamente, Palestina e Israel. Es cierto que ya se intentó muchas veces y nunca se ha logrado una tregua, o sea, un tiempo en que no se combate, solo se ayudan a recorrer los escombros, se ayudan a recuperar cuerpos y todo así. Pero en realidad ya son más de 1850 víctimas mortales. Es mucha gente. Y bueno, en realidad hay esa situación. O sea, la gente está como que... En fin, casi 2000 personas a donde viven, ni 2 millones. Eso quiere decir que casi 20% de la población... No 20%, me falla aquí ahora un poco. Pero en fin, 2000 personas donde hay 2 millones es mucho. 1% de la población, así es. 1% de la población, más que eso, 1% de la población ha muerto por bombardeos. Eso es mucho. Es mucha gente, es muchas muertes. Y hay cerca de 25% de la población está sin sus casas. Ahora imagínate, eso es muchísimo. El otro gran conflicto es Libia, que es un país que está a punto de dejar de existir. Porque, en fin, la verdad es que Muammar Gaddafi ha sabido mantener muy bien aquel país. Pero ahora, como fue asesinado, bueno, y ahora ya nadie da ayuda para este país. Antes las fuerzas norteamericanas y las fuerzas francesas han estado ahí, han ayudado, han dado fuerza, pero de repente nadie parece importarse con Libia después de derrocar al dictador Muammar Gaddafi. Libia está pasando por una situación muy complicada y lo que pasa es que la gente está dejando el país. O sea, ahora que más lo necesitan, dejan el país. Y tenemos el otro conflicto, el cuarto, que es entre Irak y Siria. Pero es más complicado que eso, porque es directamente la fuerza yihadista islámica, o sea, la fuerza radical de los musulmanes, del islamismo, que está causando gran instabilidad en estos países. A ver. Siria e Irak ya no tienen así como que fronteras. Tenían, pero esta fuerza islámica la ha derrumbado. Ahora hay una especie de califato, que es una cosa que en que la mujer no tiene ni un derecho. Los cristianos son persecutados y perseguidos. O sea, volvemos atrás en el tiempo. Y simultáneamente, y este califato fue instaurado ahora. Porque han logrado hacerlo. Recuperaron muchísimas ciudades y todo así, así muy rápido. Era un par de meses, han recuperado centenas de kilómetros. Millares de kilómetros cuadrados. Centenas en extensión directa. Bueno, Y después tenemos, a ver, vamos por partes. Ahí tenemos Irak, que hace frontera con Siria, que por su vez hace frontera con Líbano, que es un país que tiene una fuerza terrorista, aunque esté en paz, que hace frontera con Israel, curiosamente. Además que Siria también hace frontera con Israel, o sea, Irak, Siria, Siria, Israel, Israel, Palestina. Simultáneamente, en la otra parte tenemos Ucrania, que hace frontera con Rusia, y Rusia, que también hace frontera con Corea del Norte, que también es un país muy amenazador, y China, que está de la otra parte del mundo, o sea, está como que de parte de Rusia. Digamos que entre China y Ucrania, o sea, entre el país más fuerte de la de Asia y Ucrania, que ahora es el centro de las atenciones con cuestiones de guerra, hay solamente un país que los separa, que es curiosamente Rusia. Ahora, y ahora también os digo que, bueno, Turquía también hace frontera con Siria, como yo iba a decir, Turquía que puede ser parte de la Unión Europea, depende, o sea, estamos viviendo aquí una situación muy delicada, porque estos países se conectan todos unos a los otros. Irak también hace frontera con Arabia Saudita, que es un país que está emergiendo, está en paz, está emergiendo, pero puede esa situación causarle algún problema, alguna inestabilidad. Y tenemos un otro problema en África Occidental llamado ébola. El ébola es un virus mortal. Cerca de 8 en cada 10 personas, que es lo mismo que decir 80%, mueren con esa enfermedad. Ébola ha conocido poco más de 1.000 casos de personas infectadas, siendo que 800 han llegado mismo a fallecer. En África Occidental, o sea, Liberia, Sierra Leona y Guinea-Conakry. Curiosamente, de aquí no hay mucha gente que salga, pero puede empezar a que sea, porque ahora hay mucha gente que quiere ayudar, ¿no? Hay gente de España, hay gente de Estados Unidos, ya hay un sacerdote español infectado con el virus del ébola y simultáneamente también hay dos médicos norteamericanos que fueron diagnosticados con ébola. De esta enfermedad, decía yo que estos dos médicos han sido ya llevados a Atlanta, en Estados Unidos, y este señor español ha sido, este sacerdote español ha sido llevado ya a su país, o sea, a España. Todo esto al mismo tiempo, teniendo aún que lidiar con los conflictos entre la fuerza radical Boko Haram y el gobierno nigeriano, que no tiene condiciones para tomar cuenta, teniendo al mismo tiempo la cuestión de Malí y de Nigeria. Malí está en guerra entre ellos, Nigeria hace frontera. Y al mismo tiempo también tenemos que lidiar con la situación de África Central. Básicamente la República Centroafricana estaba en guerra. Se ha logrado un alto el fuego, pero definitivo. Pero vamos a ver cómo es que la cosa va a pasar. Por ahora parece estar más calma. Pero, en fin, tantos conflictos. Mi pregunta es, aunque seamos casi 7 mil millones, Adriana, ¿crees que podemos tener tantas manos y tan buena gente para tantas situaciones críticas? ¿O esto va a salir del control? Mi opinión es que de momento no se sale todo del control porque está todo disminuido allá, aquí y así sigue, de un lugar para otro, donde hay más, donde hay menos guerra, sufrimiento, enfermedades y ese sentido. Pero sí, habrá un tiempo en que ya no tendremos el control sobre la situación y sobre todo lo que está pasando ante nosotros. Es lo que pienso, porque la situación ha llegado a una gravedad cerca, cerca del límite. Digo cerca porque aún falta un poco. No soy adivina, no leo las cartas, ni tampoco el café. Pero he conocido tantas cosas. Es cierto, uno cuanto vive mucho aprende, mucho escucha. Tiene personas a su alrededor que, bueno, le da a entender que han pasado y que van a pasar más cosas. Es un hecho. Y también se ve con el ojo libre, como quien se dice. No, son cosas que no podemos pensar y despreocuparnos y decir, ah, bueno, de momento todo está más o menos estable. Tan estable está que puede desestablecerse en cualquier momento. Es cuestión de minutos, de segundos. Hay quien diga, bueno, como ahora tú dijiste mismo eso, de que, bueno, se está ahí como que, o sea, se está en esa situación de, bueno, por en cuando todo calmo. Antes, si algo pasaba en Europa, era prácticamente imposible que algo llegara al continente americano. No había aviones, los trenes eran muy lentos y no había propagación de enfermedades. Es cierto, también no había la cura que hay ahora, la ciencia que hay ahora. ¿Crees que aún podemos sentirnos seguros o en un mundo tan globalizado? Eso, ahora me refiero ya más a las enfermedades, ya voy a explicar por qué. ¿O crees que ahora ya no hay esa cuestión de seguridad? Aquí me refiero, te digo de nuevo, con respecto a las enfermedades. Sí, por eso vamos. Sinceramente, de cierta parte no, y de cierta parte sí. ¿Por qué digo entre sí y no? Estoy mitad, mitad. Ni 100% de uno o ni 100% de otro lado. Porque aquí depende. Pero la seguridad máxima, sinceramente, no la veo. Sí, no por lo que haya y por lo que pueda haber las enfermedades. No precisamente. Bueno, si quieres ir por ahí, ok, también pongamos esa cuestión. Porque mientras más la ciencia avanza, más medicamentos hay, más cosas hay para que mate lo que aún está, más aparecen. Y la ciencia y los médicos no pueden combatir contra esto y vencer contra lo que va a llegar aún más. Eso sin duda. Sí, hasta porque, a ver, este virus de ébola supuestamente había sido erradicado en los años 70. Ya no habría. Y reapareció. Es exactamente lo que digo. Sí. Y ahora con más fuerza pueden aparecer nuevas enfermedades que nadie ha soñado que podía existir. Y específicamente esta. Dijiste, y bien, esta mujer sí que es una visionaria. Sin saber específicamente de los datos de los años 70, fue buscar una información muy exacta y muy verdadera. En los años 70 no se han conocido ni la mitad de los muertos que se han conocido ahora. Exactamente, es lo que yo digo. Bueno, ni la mitad, depende. Sí, casi 500, ok, pasa un poco de la mitad, pero sí, la enfermedad en ese entonces llevó casi 500 vidas. Aquí ya más de 800, o sea, sí, mucha, mucha gente. Sí, cierto. Muchas. Y es lo que pienso y es lo que, o sea, no hay que pensar, no sé, no, en esta cuestión no hay dudas de que, bueno, puede haber una ligera mejoría, pero en cuanto hay esa mejoría, hay algo más fuerte con que hace que esa mejoría, bueno, se quede un poco sin esperanza. Sí, hasta porque en ese entonces esa enfermedad se ha extendido solamente a los países de la África Occidental, en este caso estos tres: Sierra Leona, Liberia y Guinea-Conakry, más en Sierra Leona y Liberia. Esto de los años 70. Y prácticamente acabó ahí. Ahora, no. Es que tenemos ahora una... No sé, es muy fácil viajarse de Liberia o de donde sea para otro país. Porque tenemos los aviones, los trenes son mucho más rápidos. Incluso hay coches, que es cosa que en los años 70 o 60 no había prácticamente nada en Liberia. Vemos ahora, por ejemplo, en Rumania. Yo he estado ahí hace poco tiempo, como ya hablamos de eso, y no hay tantos coches como aquí en Portugal. En Rumania lo que más hay son transportes que llevan varias personas, pero no coches. Y los transportes no hacen el largo viaje que puede hacer un coche. ¿No? Un coche, yo me tomo un coche, si tengo licencia para conducir, voy de Bucarest a Brasov cuando quiera. No importa la distancia. Si tengo dinero para eso y licencia, pues que voy cuando quiero. Y si quiero, me voy en pocas horas de... Ahora solo me ocurre este aeropuerto, de Bucarest a Timișoara, por ejemplo. Yo... O pagas a un chofer que te va a conducir, le pagas la gasolina y te lleva a donde quieras. Sí, o por ejemplo, si no algo, tienes permiso. Algo más sencillo. Si yo quiero, incluso puedo ir de coche de Rumania a Francia, porque Francia... No, en este caso Francia creo que no hace frontera con Rumania, pero por ejemplo de Italia a Francia yo puedo, bueno, mismo hablando, tomando en el caso de Rumania, yo puedo ir de Rumania a Italia, por ejemplo, porque sí. Como está dentro de la Unión Europea, paso la frontera, ya está. No tengo sí, por qué con poner, los documentos. Sí, no tengo por qué ponerme en gran trabajo para eso ni mucho dinero, porque como es dentro de la propia Unión Europea, me pongo en un coche y ya está. Voy, excepto. Sí, con documentos que... Solo la conducción y tu carnet de identificación. Más nada, porque como es dentro de la Unión Europea, no tienes que tener pasaporte ni nada del género. No, a eso me refiero. Me refiero al documento que identifique el coche y que tú eres el comprador, que sí, sí. Tú eres el propietario, el que lo tiene, sí. El año y todo eso, sí, sí hay... O sea, pero no cuesta nada irse de Rumania a Italia, o sea, no tienes que pagar ni pasar la frontera revistando, no sé qué, ¿no? No, las fronteras están abiertas entre esos dos países, y ahí sí, si llegas a Italia contaminado con una enfermedad, que y aún más que los italianos desconocen totalmente la realidad de Rumania en su generalidad, bueno, llegas a Italia y perfecto, das la enfermedad a no sé tres o cuatro personas, y esas tres o cuatro personas cada una por su parte van en aviones y las llevan para otra parte y por adelante, o sea, no solamente todo, sí, ahora es mucho más complicado controlar una enfermedad. Exactamente, aunque todo es por vuelta de aire, de acercamientos entre personas, de sensibilidad de cada persona a persona. Aunque también es más fácil llevar asistencia, como antes no era, ahora es. Y protecciones y cosas del género. Bueno, hay todo ese contratiempo. A ver, dime una cosa. ¿Qué crees que es más probable que pase? ¿Una tercera guerra mundial o una enfermedad que mate millones, centenas de millones de personas? Sinceramente, te digo lo que yo veo en todo esto. ¿O las dos juntas o ni una? ¿Qué crees? Exactamente, las dos juntas, que es lo más probable. En algún lugar del mundo, por todo lo que va a pasar, será exactamente eso. Una guerra mundial y en otras partes las enfermedades que no sabemos cuáles va a dominar, se va a apoderar de las personas. Es justamente lo que yo también creo que va a pasar, porque es justamente lo que ya está pasando de cierta parte. No hay ninguna guerra oficial no hay ninguna guerra mundial oficial, pero hay toda una diplomacia muy, muy curiosa y asustadora porque nadie hace nadie porque igual todos dependen de todos. Es por ese motivo que se mantiene la paz. Pero la cosa es que la paz, como quien dice, por ejemplo, Israel no tiene nada que perder con Palestina. Entonces los ataca y mata. Pero como hay muchos países que tienen que perder con Israel, nadie hace nada contra Israel. Lo que yo pienso en todo esto, tanto para la guerra como para muchas cosas, yo pienso, si solamente se escucha, si solamente se prepara eso y no sabemos cuándo y cómo es que va a empezar, todo lo que va a empezar, yo pienso lo siguiente, que si de momento todo está tranquilo, todo diplomáticamente tranquilo, como tú lo has dicho, es cuando todo está así de tranquilo, entonces es cuando debemos esperarnos para lo peor. Porque si pasa algo, pasa desde ya. Pero si todo pasa lentamente, diplomáticamente, si algo se prepara, si en algún lugar del mundo está o enfermedades o... Bueno, pueden pasar muchas cosas sin, o sea, sin imprevisto. Ese es un hecho. Es lo que yo pienso en cuanto a esto. Esta es mi opinión. ¿Alguna más, alguna pregunta sobre el fin del mundo, jefe? Bueno, sobre el fin del mundo no, además sobre el fin del programa. Y esperemos que para la semana haya más, que el mundo no acabe. No, si no acabó en 2002, 2012. 2012, cuando se han, bueno, Previsto, sí. se han previsto, ay, que el fin del mundo. Saben, todos qué han hecho. Bueno, otros han comprado, se han aprovisionado, han comprado de todo, han empezado la fiesta. Dicen, bueno, si esta noche llega el fin del mundo, a la hora 8, yo quiero que me agarre así, festejando con música, con todos mis seres queridos al lado mío. Y se fueron para el hospital muertos. ¿De qué? De tanto comer y beber. Sí, es un hecho. Sabes, hay una cosa muy curiosa. Aquí en Portugal hay una historia muy curiosa cuanto a eso del fin del mundo y de las cosas que se compran, no sé qué. Ha habido una persona aquí en Portugal que ha recibido el resultado de sus exámenes y le decían que como máximo le darían un año de vida. La mujer ha hecho un viaje, uno de esos que se llama Interrail, o sea, viaje por varios países, no sé cuánto, no sé qué. Ha pedido impresión al banco y ha hecho todo lo que quería. Se dio el caso de que cuando llegó unos 6 meses o lo que fue después a casa, tenía una sorpresa muy desagradable. Es que los médicos la estaban buscando para llamarle y comunicarle que le han dado el resultado errado de los exámenes, que era de otra persona. Es así, con una enfermedad en estado terminal. Lo de ella no era nada de grave. Estaba todo bien. Bueno, ahí sí la mujer ha tenido algo. Ahora está en tribunal porque dice que la culpa es del hospital. Porque, o sea, que el hospital debía pagar la deuda de ella. ¿Cómo? Es un hecho, es cierto. Qué curioso. Aquí, cerca de mí, pasó exactamente lo mismo. En esta comunidad o como sea. Pasó exactamente. Una señorita pasó a hacerse unos exámenes a la clínica. Ella se sentía mal. Ahora voy a hablar un poquito de un tema delicado, prometo no será mucho tiempo. Ella estaba recién casada y bueno, a los 6 meses de haberse casado, ella esperaba a que esos malestares fueran de un posible embarazo. Bueno, ¿por qué ha dudado de ese posible embarazo? Porque hay mujeres que se le complica, bueno, eso del mes y se retrasa. Hay retrasos de 2 o máximadamente 3 meses. 3 meses, depende. Más que eso, Y algo malo puede ser. exactamente. Y como ella ha tenido mucho tiempo de retraso antes, ha pensado, bueno, ahora que estoy casada, que tengo una vida normal, porque eso también depende, hay cuerpos que exigen eso, ella pensó, bueno, posiblemente soy embarazada, ¿no? Pero para estar más segura, no cuento con estos test de farmacia. No, mejor voy y me hago unos análisis como debe de ser. Fue al laboratorio, se fue a hacer unos análisis, los médicos le han dicho, sí, regrese el viernes por sus resultados. Regresa el viernes, ella continúa aún con más malestares. Llega y va con el doctor que la atiende y le da esos análisis. Y ahí probablemente debería de saber que hay un mes o por lo menos 2 de embarazo. O unos cuantos semanas, no sé exactamente. ¿Qué es que vieron? Que está infectada con VIH. Sí, el virus del SIDA, Entonces, sí. exactamente. Entonces ella se ha sentido mal, ha tomado varios medicamentos, se sentía aún mal y el niño, propiamente después de unos cuantos meses que se vieron que ya estaba embarazada y que el resultado de los análisis había sido equivocado, bueno, era demasiado tarde para el niño. Ha muerto. Claro. Ha muerto porque ha tomado medicamentos que no tenían nada que ver ni con su cuerpo ni con lo que ella tenía. Claro. Ella pudo haber tenido un embarazo normal si no fuera por cuenta de esos análisis que se han equivocado. Así que, queridos oyentes, tengan mucho cuidado si van al médico, porque Espera. Aquí fue una situación diferente. A la mujer, la mujer no reclama porque le haya dado algo, porque la mujer sigue saludable. Claro, se sintió mal en ese entonces, pero sí, no ha yo tenido, sé. pero la cosa es, ella ha pedido al banco un empréstimo de dinero porque sabía que no iba a poder pagar, iba a morir en ese entonces. Dentro de un año Yo estaría sé. muerta. Y cuando ha descubierto que se han equivocado en los exámenes, bueno, ya había pedido contraído el empréstimo, o sea, ya tenía un montón de dinero para pagar al banco. Casi 1 millón de euros para pagar al banco. Ella dice Bueno, que quien tiene que pagar todo eso ahora es el hospital porque fueron ellos que se han equivocado. ¿Qué crees me sobre eso? parece normal, me parece normal. Antes de estar seguro que repiten los análisis. Y para reforzar mi idea en todo esto, el fin del mundo, la inseguridad tanto de los médicos como de muchas cosas, como ni de las medicinas, son muchas cosas que son inseguras. Y todo esto para decirles que todo es señal de que todo va de mal en peor, de que todo es el principio de el fin del mundo. Jefe. Yo curiosamente discuerdo de tu opinión con, no discuerdo de tu opinión, tengo un punto de vista diferente. Bueno, lo escucho. Porque yo no discuerdo de opiniones. Puede que tenga una diferente, pero discuerdo de una opinión, no discuerdo. Y decía yo, a ver, el hospital es cierto, se ha equivocado, debía pagar una indemnización por daños morales, por cosas de ese género. Pero, por ejemplo, si la mujer hubiera gastado dinero en hacer papeles para testamentos y cosas de género, algo así, no sé. Pero ahora a ver, ella se ha contraído un empréstimo porque sabía que no podría pagarlo. O sea, ella iba a dejar las deudas para alguien. No para el hospital, pero para alguien. O para nadie. El banco iba a perder dinero. Creo que en ese caso era ella que tenía que pagar. Cierto que debían pagarle una indemnización por daños morales. Porque es un estrés una persona saber que va a morir en poco tiempo. Como máximo un año. Pero bueno, de ahí a que le pagara toda la deuda, porque a ver, ella pidió creo que 700.000 euros o algo así. Si el hospital le daba 700.000 euros, el hospital podía darle 700.000 euros de indemnización, o 15.000 euros, o 1.000.000 de euros, incluso más de lo que ella había pedido al banco. O sea, todo eso es específicamente... A mí me parece que en este caso específico el empréstimo tendría que ser ella a pagar, porque no fue una actitud, no fue una consecuencia directa ni indirecta de los médicos. De acuerdo contigo, pero hay una cosa, si me permites, claro. Claro, claro. No sé cómo es allí las leyes, pero lo que te puedo decir aquí es lo siguiente. Si alguien pide un préstamo al banco y la persona que pidió se muere, tiene que dejar en garantía tanto los bienes como dos personas que firman por ella, que si esa persona deja de pagar o muere, paga por ella. En este caso específico, la señora, no teniendo a nadie, a ningún familiar, todos los bienes que ella tiene, sea mucho o poco, iban a pasar a las manos del Estado. Sí, en este caso del banco. Exactamente, y si el banco no podía cubrir, o sea, no le alcanzaba lo que ella tenía, los bienes, el resto lo pagaba el banco, es un hecho. Aquí no. Aquí se tiene, si tiene, bueno, sí, pero solo si no tiene, ¿cómo explicarte? Aquí hay una regla un poquito más apretada. Si tienes hijos, va sobre tus hijos. Sí, aquí también, porque si tú como padre pides un préstamo al banco, si tú como padre no lo quieres pagar, es normal. Ahí pasa a pagar tu hijo el préstamo. Es un hecho. Aquí también es así. La cosa, por ejemplo, es... eso solo se... ahora, por ejemplo, imagínate que... Sí, depende de lo que sea. Son casos muy específicos. Por ejemplo, en compra de una casa, por ejemplo, al banco. En este caso, compras una casa, pides un préstamo al banco y te quedas pagando... O sea, el banco te compra la casa... Y tú la vas pagando al banco. Para que pueda, sí, al cabo de un tiempo, ser tuya. Ahí sí. Si tú te mueres, la casa se queda para tus hijos. Pero eso es si no hay una muerte premeditada. O sea, si la persona... Porque, ¿sabes? Podía que... Hay personas que han hecho así. Antes, comprado casas al banco. Poco después se han suicidado. Y la casa se quedaba para los hijos. Sí, ya tenían esa idea, pero antes de matarse, dejaban los hijos bien. O los hijos, para quedarse con la casa, mataban los padres. Bueno, y entonces pasó a ver eso. A no ser, siendo una muerte natural por enfermedad o no sé qué. Bueno, o por homicidio no premeditado. Ahí sí, las personas que están dentro de la casa, aquellas que viven con ella, y hijos así se quedan con la casa. Pero sí, en un caso como este, que fueron viajes, que la persona ya había usufruido de ellas y no había vuelta a quedar, el banco no se queda con los viajes. El banco solamente le ha prestado el dinero. Ella no ha comprado nada al banco. El banco solamente le prestó el dinero. En ese caso ella tenía que pagar Creo yo, eso es mi intimidad. Hay ahora una discusión muy grande en tribunal por cuenta de eso. Sí, no ha comprado cosas de valor que implique. Sí, ya entiendo. Sí, como una Solamente fidelización. ha. Sí, solamente ha fidelizado el Sí. empréstimo. Ah, bueno. Sí, puede ser, tienes razón, son leyes y leyes, pero bueno, las mayores leyes, bueno, las tiene la vida, Exactamente. sinceramente. Bueno, nos quedamos por aquí. Hoy no hay música, pero a partir de la próxima semana vamos a pasar a tener de nuevo nuestro top 10, las 10 músicas más del momento. Bueno, por en cuanto termino por aquí, yo y Adriana también. Les deseamos una semana llena de armonía, de buena disposición, energía y aunque afuera esté a calor o frío, que ustedes no se les olviden de que la vida sigue, sea como sea, y no importa si llega el fin del mundo, ustedes no olviden de disfrutar. Exactamente. Bueno, hasta la próxima, caros oyentes. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.